cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Estaba empezando, digo, me va a salir un pareado, Confusión, edición, y luego digo RadioEsperantia.com, para terminar de arreglarlo. Bueno, que estamos encantados de compartir contigo un nuevo tiempo de radio, un nuevo tiempo de música. Y en este miércoles 11 de septiembre, pues dispuestos y preparados para proponerte un montón de música en una selección que esta tarde me he liado ahí en un laberinto y no sabía ni siquiera pues qué poner. Había pues un montón de música y quería meterla toda dentro del programa de hoy, pero como es materialmente imposible, pues me tengo que quedar con unos 10, 12 temas. Pero no veas lo que me ha costado decidirme, y sobre todo para la portada. Pero en fin, todo ha salido bien, a pedir de boca. Y una vez más, pues te damos la bienvenida. Ya sabes que en RadioEsperantia.com tienes todos los enlaces, Google Plus, Twitter, Facebook, también pues nuestras cuentas de correo. Y la página del programa, pues vas a RadioEsperantia.com. Entras en el apartado de programas, música, Confusión, y ahí tienes todos los enlaces de Twitter, Facebook, Google Plus y el podcast, que con este hace el número 318. Es el 308, pero como hicimos 10 de prueba antes de comenzar para verificar que todo funciona correctamente, pues hay un 10 más. Y no quiero enrollarme porque la lista es de 1 hora y 10 minutos, la que tengo seleccionada. Así que tengo que recuperar 10 minutos. Como la sintonía se supone que no me enrollo mucho, pues recupero algo. Pero eso no es del todo cierto en la mayoría de las ocasiones, porque fíjate, ya me estoy comiendo casi 3 minutos. Así pues, desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra. Y ya sin perder un instante, comenzamos. Thank you. al final me decidí por este gran álbum de el guitarrista Bodai, un álbum que lleva ya unos cuantos años entre nosotros, desde 2006. Es un guitarrista de Minnesota que lleva un montón de tiempo pues tocando con gente como Richard Elliot, Larry Carlton, los Rippingtons, y bueno, es de Minnesota, no sé si te lo he dicho. El álbum, la portada, la podrás apreciar en el podcast. Y aparece pues, se llama Butterfly Legs, los pies de mariposa, y aparece pues eso, una mariposa en forma de mujer con una guitarra. Una pintura muy muy curiosa, Bodai. Con él hemos comenzado la edición de este miércoles de Confusión y nos hemos quedado con este Midtown, precisamente el tema que cierra el álbum del 2006 de Bodai, Butterfly Legs. Ya te pusimos ayer un tema de ellos, pero como hemos estado ahí rebuscando y hemos encontrado esta colaboración con la fantástica vocalista Jean Carne, decimos pues nada, no nos vamos a privar. Night Flight, japoneses, If You Believe, aquí en Confusión en RadioEsperantia.com. Japonesa de smooth, algo de jazz funk, y la vocalista Jean Carne. Un tema que me he encontrado por ahí, If You Believe, y que me encanta. Y Ya sabes que momentos antes de comenzar los programas colocamos reproductores por ahí en Google Plus, Facebook, Twitter. Y por supuesto los que están fijos en radioesperantia.com y en un montón de blogs. Para que si lo deseas, pues compartas con nosotros en directo nuestros programas. Y por supuesto saludamos a las magníficas emisoras que sintonizan nuestros programas o reemiten nuestros programas, pillan la señal, vaya, y la remiten, la señal que le enviamos, y a cuyos oyentes pues le damos por supuesto la bienvenida y le mandamos como siempre el cordial saludo. Como a mí me gusta rebuscar por ahí en el mundo de la música, pues me encuentro cositas curiosas. Hace más de 15 años que este señor lleva haciendo música y yo lo he venido a descubrir pues ayer. Se llama Roy Hayden. Grabó principalmente en el Reino Unido, él es británico, aunque también ha grabado en Japón. Y un señor que curiosamente ha pasado bastante desapercibido, siendo que en su álbum de debut pues participaron George Howard, Jonathan Butler. Y últimamente pues está colaborando gente más metida en el mundo del hip hop, como el productor John Glor. Se llama Roy Hayden, firma en el sello Opaz allá en el Reino Unido. Y esta maravilla se llama Don't Say Nothing. Tiene unos registros realmente curiosos. Esto ya sabes, confusión, como siempre en Radio Esperantia. La música de Roy Hayden, multiinstrumentista, que graban el sello Opaz. Escucharemos algo más de este fantástico sello discográfico que hemos descubierto pues casi de casualidad. Pero hay que ver el mogollón de música buena, buena que hay por ahí por descubrir el poco tiempo que tenemos. Este es un EP que lanzó en el 92 y que no se incluye en ningún disco así, EP, propiamente dicho. Este es un disco deluxe que grabó la ABC, la banda británica, y contiene pues el álbum completo de Lexicon of Love con el que se presentaban en 82-83 y remezclas como esta, en esta ocasión la flecha envenenada Poison Arrow con la versión Jazz Mix. Tiene un solo de piano espectacular y al final las flautas son proverbiales. ABC Poison Arrow, Confusión. We'll be right back. I thought you loved me, but it seems you don't care. I care enough to know I can never love you. Y la banda de Mar White y Martin Fry, ABC, las que se hicieron un hueco importante en la década de los 80 en casi todas las pistas de baile. Música muy bien hecha desde el Reino Unido. Pues en la primera década del año del siglo XXI lanzaron este Lexicon of Love de Luxe, que era un estuche con el disco original y remezclas de esos mismos temas, como esta que escuchas, La flecha envenenada, Poison Arrow. Estás en Confusión y sintonizando Radio Esperantia.com. Soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Haciendo algo que habitualmente te proponemos, te ponemos un tema un día de un grupo y durante los dos o tres días siguientes pues te vamos a proponer otros temas del mismo grupo. Es el caso de Blacknose, son suecos, está en la escena de la Citias Fan, música muy bien hecha y este álbum genial, Made in Sweden. Deberías haber sido tú. Nunca nos cansamos de repetirte que estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música, y que es un verdadero lujazo pues saber que estás ahí cuando nos escribes emails, chateas con nosotros, participas en los jueguecitos de las portadas de Facebook que hacemos todas las tardes. En fin, un poquito de todo. música más tranquila, cambiamos de registro y nos vamos al piano tranquilito de Phil Davis. Este álbum se llama Philosophy y este tema, Tranquilón Country Side. Un pianista de Georgia, se llama Phil Davis. Lo conocimos en el álbum del 97, Cape Coast. Y este álbum es del 2008, Philosophy. Y además me ocurrió una cosa bastante curiosa. En el álbum del 97 pues parecía un chico más o menos joven, entre los 20 y los 30 años, que aparecía allí pues en primer plano, su cara. Y en este disco, Philosophy, parece que es su padre, ¿sabes? Yo digo, fíjate, el padre de Phil Davis ha sacado un nuevo disco. O el primer disco. Y resulta que era Phil Davis. También es cierto que está un poco en plano medio. Y no se distingue bien. Quizá pues sea la ropa que va con trajeado y tal. Y a lo mejor pues eso pues induce a pensar que es un poco más mayor. La primera impresión que me llevé es esa. Padre e hijo, aunque son el mismo. Phil Davis, Philosophy, Country Side. Ahora, ¿qué toca? Pues uno de los temas que más me gusta. Y fíjate que de Mondo Grosso hay un montón de música que te podría poner, pero no te la pongo. Y casi siempre, bueno, nos quedamos con Butterfly, que también está muy bien. Algún tema con Tawatay, pero prácticamente cuando elijo Mondo Grosso, pues cae este tema que a mí me parece alucinante. El final, con esa sección de vientos prodigiosa, me parece de lo mejorcito que se ha hecho en mucho tiempo. Invisible.

Mondo Grosso, Invisible Man, que el otro día había dicho. Segundo álbum de Alex Buñón, que es teclista, nacido en Montreux, Suiza, aunque residente en Estados Unidos desde hace ya bastante tiempo. Head Over Heels era el álbum que sacaba en segundo lugar. Y uno de los temas que más me gustan es esta danza de los fantasmas, Dance of the Ghost. Grandioso álbum, Head Over Heels, de este teclista de Montreux, Alex Buñón, que nos sigue deleitando con su música, música fantástica. Es un teclista muy completo y al que es precisamente desde este álbum pues le venimos siguiendo la pista, aunque tenía ya un álbum anterior, pero empezó a ser conocido con este Head Over Heels, el baile de los fantasmas, danza de los fantasmas, Dance of the Ghost, lo que acabamos de escuchar. Y ahora nos vamos con un jingle y continuamos, por supuesto. como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Tema de la factoría Opath del Reino Unido, un sello discográfico. Escuchamos a Roy Hayden y Patrick Jean Paul Dennis, que al principio pensaba que eran dos personas, pero da la impresión de que es una sola, Patrick Jean Paul Dennis. Pues es otro de los elementos que están incluidos en esta discográfica Opath, que suena realmente bien. By my side. Estás en confusión y nosotros también estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Pues entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón. Ya sabes que para contactar con nosotros, pues lo tienes fácil, somos bastante asequibles, accesibles. Pues a través de todos los enlaces que tienes de correos electrónicos, chats, páginas de Facebook, Twitter, Google Plus, etcétera, etcétera, etcétera. Y los podcasts, si no has tenido la ocasión de escucharlos en directo, pues entra en la página de cada programa. En el caso de Confusión, pues radioesperantia.com, programas, música, Confusión. Y ahí tienes podcast, taca, y tienes los 318 que ya hemos hecho 10 de prueba y 308 ya normalitos. Pues volvemos a cambiar de estilo y nos vamos a algo más tranquilito, tampoco mucho, pero bueno, con respecto a David Dice de Patrick Jean, pues esto suena bastante tranquilo. Es David Dyson con el trompetista Rick Brown, New Horizons. Y echando cuentas, porque el tiempo empieza a darme ya en el cogote. Confusión en radioesperantia.com. Harrison, ya lo conoces, te lo hemos presentado ya en unas cuantas ocasiones. Un pedazo de bajista que toca el bajo de 4, de 5 y de 6 cuerdas, impresionante. Y Rick Brown, pues un trompetista prácticamente que es de la casa de tanto que lo ponemos aquí en confusión. Está escuchando radioesperantia.com y tenemos que darnos prisa porque nos va a pillar el toro. Esto es una preciosidad. Es un vocalista, Norman Connors, con otra vocalista, Spencer Harrison. I'm your melody. Precioso, precioso. Escucha, Norman Connors aquí en Confusión. Una preciosidad este I'm Your Melody del álbum Passion de Norman Connors con la vocalista Spencer Harrison. Impresionante. Pues estamos ya a puntito de decirte adiós, así que vamos a aprovechar el tema porque nos queda el de la despedida y por supuesto con el que cerraremos. Vamos con Table Five. Esto se llama Table Wine, una portada, pues te imaginarás, pues una mesa y unas copas de vino. Precioso. Table 4-5 es el grupo y Table Wine el álbum. Y de este álbum pues nos hemos quedado con el Table Wine, precisamente el que le abre el disco. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Como te digo siempre y nunca me olvido, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y nos ha gustado tanto, tanto, tanto estar contigo y compartir este programa, que mañana volvemos a la misma hora, justo tras la Casa del Ratón, a eso de las 11 de la noche, una hora menos, si no escuchas, desde las Islas Canarias. Bye bye, te dejo con Mar Mix, con The Jazz Cartel. Estoy Jazz Cartel con este Sunny Day. Bye bye, mañana más.